cuando nada quede de ti ni de mí, habrá agua y sol. Y un día que abra las puertas más secretas, más oscuras, más tristes, y ventanas vivas como grandes ojos, despiertos sobre la dicha. Y no habrá sido en vano que tú y yo solo hayamos pensado lo que otros hacen porque alguien tiene que pensar la vida. Pobres matemáticas, de Blanca Varela.